meio que com questões e objetos que são totalmente usados no cotidiano das pessoas baianas, que é totalmente atual, assim. Objetos que são daqueles na atualidade. E eu acho que é isso, assim. Vou mostrar um pouco e falar um pouco sobre os trabalhos. Aqui imagens para poder. Aí, aqui na audiência, quer ler português? Olha, Eu falando português da Está perfeito, entendeu? está perfeito. Entendido? Sim, entendido. Muito bonito. Sali, olha o puto. Essa exposição foi a exposição de prêmio que coincidiu minha vida até aqui, ao lugar da luz. E esse prêmio era um prêmio onde o artista que foi premiado ia para um lugar que tinha a ver com o seu trabalho, assim, que o contexto da cidade tem um pouco a ver com sua obra, entende? Então, essas foram algumas das obras que estavam que eu apresentei nessa exposição. E uma das obras que foi bem, digamos, tinha muitas questões, era essa obra, que se chama Cavalo. Cavalo, não sei como é. Cavalho? É, Cavalho? Sim. Cavalho. É um díptico fotográfico. Estas caixinhas de fósforo. Caixinhas de fósforo? Sim. Recolhi na rua. Sim. Peguei em rua de Bahia, do centro, do centro da cidade, perdão, do senhor. E no seu logo tienes um nome que é Guarani, que é o nome de uma tribo indígena que antes dos portugueses chegarem ao Brasil, lo viviam em região baiana. Todos, sabe? Sim. Sim. Ah. Como é seu nome? Guarani. Guarani. Ah, Guarani. Guarani, sim. Mas no, esse Guarani não representa apenas os índios guaranis, representa uma questão toda indígena. Sabe? Sim. ¿Guaraní es el nombre de las cajas de fósforo? La marca. Sí, la marca. La marca. Sí. ¿Cómo Bahía fue, digamos que, las tres primeras razas que compõem a necesidad do Brasil chegaram primero en Bahía? Y tem o nome Guaraní nas caixas de fósforo, isso ficava sempre Sempre quando eu passava na rua, via alguma e isso me descartava muitas ideias, assim. E engraçado que essa obra aconteceu meio que do nada, assim, eu tanto ficava observando, comecei a recolher e de repente comecei a imaginar como seria essa coisa fotográfica, assim, de um novo corpo, de um novo rosto e comecei a experimentar. O nome Cavalo vem de um pouco da relação afro, que em Bahia é muito forte a questão da religião afro, que se chama Candomblé. Não sei se tem eles aqui. Não. O cavalo é quando uma pessoa dessa religião se deixa cavalgar, se montar, por algum deus desta religião. No, otra vez. Estás hablando del candomblé. Ajá, sí, candomblé. Sí. Aquí hay un... Pareciendo que como es... cuando la persona se deja como... Sí, cuando la persona se deja... Atraer. Sí, el candomblé es como se conoce la santería en Brasil. Sí. Básicamente es la misma religión. ¿Cómo es el nombre aquí? Santería. Santería. Ah, sí, no sabía eso. Lo que pasa es que Santería creo yo que es un nombre como desde afuera. Los españoles o llaman a eso Santería como un tipo de religión, de como de, también de de relación con los santos como extraña. Sí. No, o sea, lo que pasa es que la santería se le dice en general a todos los que tienen esa relación con que los africanos toman y relacionan sus dioses con los santos católicos. Sí. Pero dentro de la santería es muy, muy grande, muy esparcida por todo América. Entonces, dependiendo de la región, hay unos grupos que se han estructurado un poco más. Entonces, los grupos de Brasil son el Candomblé o el Palo de Mayo. Y en Cuba están en Yoruba. Pero, entonces, todos son santería, pero tienen unas estructuras, bueno, tienen ya unas estructuras más específicas, tienen pues ya dependiendo de ellos. Sí. De qué, a qué estructura se adhiera pues la persona. Sí, em Bahia, no Brasil, digamos assim, tem o que chamamos de sincretismo, que é todas as misturas, e em Bahia é muito misturado. Tipo, tem as pessoas de Candomblé vestida em igreja católica, acompanhando os ritos, e tem as pessoas da católica em terreiro acompanhando a festa de algum santo. Então, isso é muito visível, é muito, muito forte isso. Creo que quase todos os artistas baianos falam sobre isso. Então, pois a cidade respira muito questão que não está ligada diretamente com a religião, mas quando eu estou vendo uma pessoa dançando em outro estilo de música mais contemporâneo, é uma espécie de dança contemporânea de um deus, vocês sabem, que tem a ver com a comunidade, é bem próximo e a cidade fica se reinventando e isso continua presente e continua presente. Então, cavalo, o nome é quando uma entidade, quando uma pessoa de Candomblé se deixa cavalgar pela entidade de Candomblé. E é muito interessante, depois, quando fiz essa foto, eu entrei em transe, tipo, quando pus as coisas em meu rosto, senti algo que, não sei, a ver, é como se não estivesse cá e você tinha um pouco dessa questão ritualística nesse processo de fotografia. E assim, quando não sabia qual era o nome desta foto, e quando vi as fotos montadas e me veio a questão de cavalo, não sabia porquê. Quando fui pesquisar, descobri que era esse nome, que era tipo, uau, é esse nome mesmo, sabe? E creio que meu trabalho não é muito pensado pré. Eu vou entrando em processo e quando vejo que tenho algum material que é forte, que é potente, eu vou pesquisar sobre. Então, são três processos. O processo de encontrar algum caminho, de entrar nesse caminho e depois de ver, visualizar com mais calma, de ter um tempo de pesquisa dentro do próprio trabalho, sabe? E ver quais caminhos conceituais esse trabalho tem para me oferecer. Então, creio que isso me dá muita abertura, sabe? Pois não fico preso, tipo, não tenho um conceito, eu quero ter um conceito de trabalho e vou atrás desse conceito. Não, eu me deixo levar pelo trabalho e depois tento exprimir o conceito do que foi essa experimentação. E creio que esse trabalho é um pouco disso. E nesse processo de coleta com uma espécie de fósforo, estava, além da fotografia, estava querendo fazer colagens. Creio que aqui tem até algumas destas que podem ter sido usadas nessa foto. Não quisiera interrumpir, mas já passaram 15 minutos. Ah, sim, sí, sim. Sí. Ah. Puedes terminar, como en el Congreso. Sí, no, como intervención. Sí. Bueno, en el Congreso tienen 2 minutos más. 5 minutos, creo que está en la mitad. 5 minutos, esperan. Sí, entonces, esta exposición fue con esos trabajos. Entonces, creo que esto, mi trabajo es una ligación histórica. Yo tengo 21 años. Sí, yo soy muy fascinado por historia. Esta es esa exposición de vida acá y tienes muy poquito tiempo, entonces estoy no estoy procurando entrar mucho, estoy a ver mucho y anotar los caminos, ¿sabe? Estoy a encontrar los caminos, no quieras, me gustaría mucho, pero no tienes tiempo, pues tengo apenas un mes, entonces estoy a resolver lo máximo que puedo para que esta experiencia acá possa se multiplicar em outros trabalhos futuros. Creio que é isso. Muito. Está aí, a cidade é muito, tem muito a ver com o meu trabalho e isso me gusta muito. Deus acertado, muito me mandar para cá. E estou bem feliz. Está. ¿Puedes mostrar otras fotos de tu trabajo? Si quieres nos puedes mostrar todo. Ah, sí. Entonces, acá estoy a producir este trabajo de colajes que tiene también un poco a ver con la ciudad, que es fragmentos de objetos, embalajes y esa descripción que yo encuentro por la ciudad y algunos también que yo acabo que compro alguna cosa y ven de atrás y acabo que utilizo. Y si quieres pasar y ver, ven acá. Muy bonito, ¿verdad? Si quieres. ¿Sí? ¿Sí? Son una especie de arqueología urbana, no sé cómo. Creo que es eso. ¿Tú tienes el tiempo, sí? Tengo 2 minutos. Vale, tú controlas el tiempo porque tienes 3 minutos. Yo tengo 2 minutos. Sí. ¿Puedes mostrarles a Antonio? ¿Es el que trae? Ah, sí, sí. Antonio, en realidad tienes un poquito de tiempo, ¿eh? Sí, sí. Oh, entonces, estas fotos son con emblemas, no sé, tickets de supermercado muy formal, tipo algunos supermercados de siempre, como sería aquel, algunos. Entonces, en Brasil tienes mucho esos mercados informales, estas etiquetas que refieren al precio de objetos. Entonces, yo cubrí mi campo con estas etiquetas y en Brasil, Bahía tiene muy apartheid, entonces las personas que son negras, la mayoría viven en favelas, son personas pobres y no tienen acceso a muchas cosas como los brancos, por ejemplo. Entonces, estas etiquetas están muy próximas de lugares que las personas negras viven. Y yo soy un poco prácticamente negro y cubrí este cuerpo con esta embalaje, es una especie de se questionar em qual lugar e qual espaço está esse corpo, principalmente em Bahia, que é onde existe mais negros no Brasil. É um pouco disso também. Esta série é se chama Ofertão, que onde eu moro é o centro da cidade, em Salvador, é o centro. E Salvador é dividida entre Cidade Alta e Cidade Baixa, são duas cidades. E quem está em Cidade Alta tem a vista mais bela, e quem está em Cidade Baixa são as pessoas que pescam, as pessoas que servem na Cidade Baixa. E sempre me gusta muito andar pela cidade Barra e eu convivi um tempo em um local da cidade Barra que é uma feira, tem uma feira. Na feira? Feira, sim, feira, onde vende frutas, tem como uma espécie de centro. Plaza de mercado. Sim, um grande mercado, sim. Mercado, sim. Sim, sim. E me interessava muito esta... esta plaquita, sabe, esta embalagem. E eu morei um tempo, durante 2 anos, em Cidade Barra, chamada Sete Portas, que a noite é um lugar muito forte de prostituição e temos uma coisa meio guarda que eu acho belíssima e isto a noite ficava muito forte, sabe? E as pessoas que trabalham à noite ficavam à frente. No próximo, temos uma espécie de que eles fazem, botam lençol em pau de vassoura e criam uma espécie de hotel urbano no meio da noite e estas placas estavam sempre próximas e estas placas anunciam a venda de carne, sabes, carne, e interessava muito a questão de também um corpo estar à venda, não só como obra de arte, mas também lá refletir essa questão social que tinha à noite nesse bairro de Sete Portas, que é um bairro onde eu convivi durante muito tempo. E só que as fotografias, após tiradas, refletiam uma espécie de dança de um orixá, que é um santo do Sete Candomblé, e essa questão ficou muito forte no trabalho, ficou me interessando muito. E quando eu fui verificar la Sete Portas, como era o nome, era um lugar que tinha muito disparo, coisa para este santo que é desse que tem essa espécie de reverência nessa imagem. Listo, Antonio, entonces. Gracias. Gracias. Y final es el feedback. ¿Cerrar? Sí, yo realmente no sé. Bueno, hagámoslo así al final. Dejamos un espacio para comentarios. Entonces, sí. Sigamos con el mejor partido o con Daniel. Es contable el tiempo. Sí. Entonces, ¿quién quiere seguir, Daniela o Daniel? Entonces, bueno, me voy a sentar con la sentimental profesora y ser más horizontal. Entonces, a mí, como decía antes, lo que más me gusta es el espacio público y la cotidianidad. Creo que el espacio público sí pasa a ser un espacio de paso, a ser un espacio relacional. Espérense, creo que la pantalla distrae un poco. Bueno, hagamos de cuenta que... Entonces, a mí por qué me interesa el espacio público, porque creo que el espacio público es un espacio donde uno se puede relacionar más allá de lo sociocultural y socioeconómico. Yo hice mi carrera durante la crisis en España, en donde vi que compañeros míos tuvieron que cambiarse de carrera porque sus padres no podían pagar más la educación, y donde también vi cómo se usaba el espacio público. La gente compraba un paquete de papas, una botella de vino y se quedaba allá toda la noche. Al igual, en el espacio público es donde pude relacionarme con la mujer de Bangladesh, con la cual estuve todo su embarazo, con el hombre de Pakistán, con mucha gente que yo creo que en un espacio privado no se hubiera dado el encuentro. Entonces, ahí comenzó mi interés por el espacio público. Mi computador es súper lento. Y claro, si salimos ahora al espacio público, en realidad muchas veces es un espacio inhóspito, uno no quiere estar allá porque se va a poner a hacer. Pero a mí me parece que a través de las acciones artísticas, que yo llamo extra cotidianas, y a través de la micropolítica, el espacio público, que normalmente es de paso, puede volverse un espacio relacional. Entonces yo trato que mis acciones sean extra cotidianas. A mí me gusta cuestionar las creencias que tenemos establecidas como certezas y me gusta trabajar mucho con el contexto. Pero pues he vivido en diferentes ciudades, entonces he tratado de buscar enlaces entre los diferentes contextos. Ahora que estoy en Cali y que estuve paseando también por Tumaco y por otras partes, veo una necesidad de generar nuevos imaginarios colectivos en cuanto a la afrodescendencia. Espérense. Tengo 100.000 ventanas abiertas, así es mi cabeza un poco. Es el... No, yo lo guardé en una carpeta. Sí, de Bogotá, sí. Sí. Pero cuando era pequeña viví en Boston, en Estados Unidos, y viví... Bueno, ahora estoy aquí. Y... Entonces, habiendo dicho eso, que me interesa el performance, me interesa el espacio público y me interesa la cotidianidad, a mí me gustaría hacer una propuesta, algo propositivo sobre la afrodescendencia. Entonces, ahora tengo unas imágenes. Es que no, necesito las imágenes, lo siento. Estoy con la cabeza en dos sitios. Veo las miradas para allá. El proyecto que me contaste que iban a hacer en Cali, sí. ¿Lo podrías ir contando sin...? Sí, no, es que lo tengo clarísimo. Entonces, bueno, me paro. Es chévere. Así, listo, claro, entonces quería empezar con otras preguntas. Quiero preguntarles cuántos de ustedes saben cuándo fue el día de la abolición de la esclavitud en Colombia. Creo que es en mayo, porque me lo contaste. Sí, bueno, es una fecha que no se conoce. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos afrodescendientes? Esa masa mayor, esa masa a modo de censo que no a modo de juicio. ¿Y cuántos de ustedes trabajan con afrodescendientes? ¿Listo? Respecto a esa información que necesito recibir. Entonces, Cali, como ustedes ya sabrán, es la ciudad que recibe mayor desplazamiento de poblaciones afrodescendientes de toda la costa pacífica. A la vez, bajo mi observación simple en el cotidiano, veo un patrón que es la persona afrodescendiente sirviendo al blanco. Y lo he visto y tengo una presentación que no se abre con fotos de esta situación que está reiterada. Entonces mucha gente dice que se acaba el racismo, pero ¿cómo se acaba el racismo? Creo que desde el arte tenemos la posibilidad de generar nuevos imaginarios colectivos. Y entonces yo quiero plantear un trabajo que se llame Heroínas y Héroes Afrodescendientes. ¿Sí? Espacio para microrelatos no oficiales. Y quiero plantear un proyecto en tres fases. La primera fase va a ser una fase de performance investigativo, en la cual voy a partir de una persona, lo más probable será Carolina, que trabaja aquí en el bar, este como punto cero, y quisiera preguntarle a Carolina que a qué persona de su comunidad admira y por qué. Entonces, tras haber recibido esta información, quiero que Carolina me contacte con esa persona que admira. Quiero entrevistar a esta persona que ella admira, preguntándole a quién admira, así generar una cadena de personas, o sea, referentes afrodescendientes, desde un punto de vista subjetivo y desde un punto de vista desde la afrodescendencia. Esto lo quiero grabar, lo quiero grabar y quiero con esto hacer una red como de confianza y un registro de estas historias. Con estas historias quiero hacer un evento conmemorativo a estos héroes y heroínas el 21 de mayo, aquí en Lugar a Dudas o en alguna parte. Un evento como un tributo a estos héroes y heroínas locales, ¿sí? Además me interesa mucho hacer este ejercicio de que una persona me referencia a otra, porque es muy distinto buscar en un libro, buscar en un documento de héroes afrodescendientes. Quiero que sean locales y quiero que no sea de parte del blanco, que es el que pone los criterios sobre cuáles son lo que hace que esto sea la definición de un héroe. Entonces, tras haber hecho este evento conmemorativo, estos héroes y heroínas, me gustaría proyectar estas entrevistas en las pantallas del Centro Comercial Centenario. ¿Por qué? Porque es un espacio en el cotidiano que tiene visibilidad masiva y en donde van, según investigué, muchos políticos y alcaldes a almorzar. Y además porque me gustaría que el contenido que se emite en estas pantallas, no sé si las han visto, pero son como hasta aquí, son grandísimas, no sea netamente publicitario. Entonces, es más que todo para explorar la proporción de cuántos de negro a blanco, cuántos negros sirven, cuántos negros consumen, cuántos negros aparecen en la pantalla, y así generar imaginarios colectivos para poder reformular, porque pienso que muchas veces el racismo viene por precisamente esas ideas que tenemos preconcebidas sobre cierta comunidad. Entonces, pues me gustaría explicárselos con las imágenes que tenía, además porque ayer estuve 3 horas en el Centro Comercial Centenario contando las pantallas, tomándole fotos a todas las publicidades, al final me regañaron y todo. Niña que no puede tomar fotos en el centro comercial. ¿Y ya hiciste contactos con alguien allá? Sí, fui y medio hablé con el de las oficinas de administración del centenario y me dio un correo, un email, y me gustaría pues plantear el proyecto de parte del lugar de dudas y pues de parte de otras organizaciones para poder, pues para lograr. También es chévere que hables con Leonardo, porque Leonardo también tiene un proyecto, no sé si has hablado con él. No. Que, ¿Leonardo López? Sí. Pues que también sacó del periodo, aquí hay un periodo que se llama Gente. Sí. Donde solo salen personas blancas en su... Es como una revista social. ¿Ah, sí? De fotos de eventos sociales en Cali. Y la mayoría son gente blanca, sí, rubia, sí, y clara, y casi nunca sale una persona, sí, negra. Y él sacó las imágenes, por mucho tiempo coleccionó esto, sí, y luego y son muy pocas las que existen con un negro ahí, o está detrás, o sí, en miles de estas imágenes solamente hay como una proporción muy pequeña de personas negras. Sí. Listo, voy a escribir eso. También Margarita Lisa, pues ha trabajado muchísimo. Claro, en el tema. Margarita. Sí, sí, claro, todos ellos son referentes. Y también a mí me interesaba mucho presentar ese proyecto. Lástima que no me está funcionando la tecnología ni el tiempo. Dani, cuenta un poco proyectos que has hecho anteriormente que tienen, okay, que ver como con esta, digamos, como con, que sí, son como acciones políticas. Pues. Sí, y yo también quería pues proponerles que a quien le gustaría colaborar en el proyecto. A mí me gusta mucho trabajar en colectivo y me parece que tanto para las entrevistas, como para la edición de los videos, como para la gestión del evento conmemorativo de estos heroínas y héroes, heroínas primero, como para la emisión de los videos del centenario, a mí me gustaría tener un equipo a quien le interesaría. Pienso que es interesante, pienso que es divertido, porque será ir a las casas de las personas a hablar con ellas. Y pues estoy abierta al que quiera colaborar en eso. Ahorita escribo sus contactos o el que quiera colaborar que me diga. No sé, es que tengo diferentes proyectos. A ver, por ejemplo, este proyecto es una oficina nómada de quejas. Este lo he hecho en varias ciudades, en Barcelona, Rotterdam, Venecia y ahorita Bogotá. Y básicamente es un espacio no gubernamental de escucha al ciudadano, en el que con una mesa y 4 sillas se va por diferentes partes de la localidad o el barrio que tenga cierta relación con el poder. Digamos, ahorita en Bogotá se hizo la localidad de Teusaquillo, entonces se puso al lado del CAI, se puso al lado de la iglesia, se puso al lado de la universidad, y es básicamente ofrecer un espacio no gubernamental de escucha al ciudadano. Se escogen las quejas, que pueden ser desde me quejo de algo político hasta que me quejo de mi profesora, y después, estudiando las quejas más reiteradas, se imprimen en carteles grandes, haciendo de la queja algo muy, muy público. A mí me gusta. Por ejemplo, esto era en el ayuntamiento, esto era en una escuela, esto era al frente de la alcaldía en Barcelona. Sí, y al final les quiero mostrar las imágenes que se pegan. Es que funciona. Me gusta mucho más mi portafolio, la verdad, es mucho más claro. Es que no, yo no funciono tan bien con la presión del tiempo. Me mira, ahí están los carteles. Sí, ahí están los carteles. Entonces, sí, me quejo. Sí, entonces ahí se imprimían los carteles. Y pues la gente podía ver las quejas que se quedaban ahí toda la semana. También parecía que esto era, la queja tiene su elemento peyorativo y neutralizador. Me quejo y siento que ya hice algo, pero hay veces, si la queja se vuelve anónima y pública, a lo mejor puede ser un elemento, el primer paso a la acción. Digamos, a mí me interesaba eso. A ver, les voy a mostrar el tutorial, yo creo que es interesante. Y más ahora con la... ¿Hay sonido aquí? Sí. En el próximo tutorial. Espérense, te pongo el principio. En este tutorial aprenderemos cómo ser camuflado en la ciudad a través de un burka para no musulmanes. Materiales: una tela de 2 metros por 1 que puede ser de licra o cualquier material que sea ligero pero no transparente. Primer paso: se estira la tela tomando los extremos y uniéndolos para doblar la tela por la mitad. Segundo paso: se toman los extremos de la tela doblada, se pone alrededor de la cabeza y se ata con 2 nudos llanos. Tercer paso: se toma la tela de arriba, se levanta y se pasa por detrás de la cabeza y alrededor del cuerpo. Finalmente, se destapa los ojos jalando la parte inferior de la tela y acomodándola para que cubra el resto de tu cuerpo. Espero que les haya servido este tutorial y que puedan disfrutar del anonimato cuando más lo necesiten. Nos veremos en el próximo tutorial. Bueno, y la verdad, a mí lo que más... ¿Y cuándo lo hiciste? Este lo hice en Barcelona en el 2015 y asimismo también salí a la calle de mayor concentración de musulmanes por el burka. Fue muy interesante porque pues yo lo que intentaba era ser anónimo, ¿no? Con unas gafas de sol, pero se me notó la bota Dr. Martin, me reconocieron y me empezaron, hostia puta, provocadora. Pero yo no me sentía ofendida porque tenía una tela que me protegía. Entonces era como extraño esa dualidad. Igualmente, lo que yo disfruto más del video es que no está catalogado como arte, sino es como un video de burkas y hay un montón de comentarios positivos y negativos, mejor dicho, ha generado muchas reacciones. Parece interesante. O sea, a mí me gusta mucho el formato del tutorial porque es una manera de desmitificar pues, cosas que son, que están muy mitificadas. No sé, es que no sé si hay el tiempo, pero tengo, a ver, nuestro trabajo rápido. Sí, está muy raro eso el tiempo. Bueno, esto lo voy a mostrar porque voy a hacer este taller mañana con Bellas Artes. Y es un trabajo de circuitos poéticos. Entonces, este lo hice en Teusaquillo, hice 9 circuitos antiturísticos. Entonces, es una manera de reconocer y explorar el territorio con una lógica subjetiva y no turística. Entonces, aquí está el circuito de la añoranza. A ver, lo pongo. El circuito de la añoranza. Entonces, por ejemplo, la manera como lo hacía. La manera como lo hacía es que le decía a una persona en mi entorno, quiero hacer performance contigo, porque a mí me importa mucho democratizar el arte y que otra persona pueda tener la experiencia de hacer un performance. Entonces las pautas eran, yo te voy a dar el plano, pero tú controlas el plano, vamos a explorar un concepto que nos interese a las dos y que ojalá no, sea anticomercial y vamos a preguntarle a una persona que cuál es el lugar más, digamos, el lugar que más añoras de la localidad y por qué. Cuando lleguemos a ese lugar le vamos a preguntar a la siguiente persona, ¿cuál es el lugar que más añoras y por qué? Y así se iba haciendo una ruta basada en las historias del transeúnte. Entonces, digamos, de la añoranza fue muy bonito porque terminamos en el barrio donde esta persona se había criado. Entonces, pues era pues, totalmente relacionado con la añoranza. Digamos, esta es la ruta del desespero. Esta fue mi favorita, se fue un viernes en la tarde preguntándole a diferentes personas en la localidad de Teusaquillo que cuál era el lugar que más los desesperaba. Pues unas respuestas fabulosas, hasta el policía de yo no me puedo desesperar, en mi trabajo no me lo permite, hasta pues nos terminamos en un lugar de una funeraria, que una persona en una funeraria dice cuál es el desespero, que no hayan muertos porque no hay trabajo. Bueno, mejor dicho, es interesante para explorar precisamente cuál es la definición de cada persona sobre un contexto, sobre un concepto. Cada ruta eran 3 horas. y también grabamos audio registro. Digamos, tengo la ruta de... Sí, tengo aquí la ruta del impulso. Entonces, ¿cuál es el lugar de mayor impulso? Era la pregunta. Cada persona también hace sus notas. Digamos, esta la hice con un arquitecto. Entonces, él hacía sus propios dibujos. Era, pues, este era bonito, ¿no? ¿Cuál era el lugar que le causa mayor curiosidad? Entonces, por ejemplo, alguien nos decía, pues, a mí me causa curiosidad ese edificio azul que hay allá. En el edificio azul, no, a mí me causa curiosidad esas casas grandes. Yo creo que son de políticos. Y allá, no, a mí me causa curiosidad el cementerio. Llegamos al cementerio, no, a mí me causa curiosidad un parque. Llegamos a ese parque, al policía, ¿usted qué le da curiosidad? No, por familia, yo no sé qué pasa en Profamilia. Llegamos a Profamilia, ¿usted qué le da curiosidad? No, ese teatro abandonado. Y así se iban conformando las rutas. Pues está la ruta del ego, la de la paranoia. Sí, hay diferentes rutas. Y pues digamos que este es muy desde la exploración, pero tengo cosas pues que son más relacionadas con... Sí, lo que pasa es que me gusta, yo lo que tenía la intención era mostrar solo un proyecto para poder enfocarnos realmente y para pues, profundizar. ¿Pero estaba muy bien así? Sí, este era un trabajo que hice de Borrando la Patria, yo explorando la legislación, está prohibido quemar banderas, está prohibido romperlas, pero hay un vacío legal sobre borrarlas. Entonces cogí la bandera de Colombia y la bandera de Cataluña, tengo una doble nacionalidad y las metí en el cloro, borrando la bandera. Entonces era de un símbolo patriarcal, que es la patria, a un símbolo matriarcal, que era una tela blanca y una mujer lavando la tela en un espacio público. Y sí, pero la verdad, yo lo que quería contarles es de ese trabajo de... A ver si puedo mostrarles al menos una imagen de eso. Sí, pues esto es lo que me gustaría hacer. Una de las cosas, ¿no? Porque también creo que el evento conmemorativo el 21 de mayo para pues, hacer que esta fecha de la abolición de la esclavitud sea como marcada me parece importante. Pero una de las cosas que quería hacer es esto, hacer de estas pantallas gigantes, poner estas entrevistas de los héroes y heroínas locales. Entonces sería, es decir, serían dos meses de investigación y de las entrevistas y después sería un mes de proyección. Idealmente me gustaría llevarlo también a otros centros comerciales, simplemente por la proximidad es el que he explorado. Entonces, ¿un mes lo vas a dejar? ¿Piensas que es un mes para dejarlo? ¿Quién sabe? Depende de las regulaciones, depende de todo. Claro que en el centro hay 1000 pantallas, pero las pantallas muestran en televisión, eso ya sería otro circuito. Que la verdad no rechazo, pero creo que lo que anhelo llegar en primera instancia es a estas pantallas, que hay 2 pantallas grandes. Bueno. Pues entonces si a alguien le interesa unirse al proyecto, que me lo cuente, no sé en qué momento, porque no hay tiempo, ahorita, después, en algún momento. Y eso, comentarios y sugerencias y todo, ustedes son caleños, yo soy la extranjera aquí, entonces que me cuenten cómo es. Cosa estoy dispuesta a aprender. Listo. Eso es. Gracias. Bueno. Bien, lo digo porque veo alguna cara repetida. Han pasado una semana, he ido como puliendo este proyecto que va a ser una serie de. Voy a proponer una serie de intervenciones en el Museo de la Tertulia. Antes de seguir comentándoles el proyecto, voy a empezar poniendo una escena que me gusta mucho de una película, La Gran Belleza, ¿la conocen? ¿Han visto La Gran Belleza? ¿Una película italiana? ¿No? Se llevó el Oscar en 2013 a la, película, mejor película, La Gran Belleza. El director es Sorrentino, a mí es una película que me gusta mucho. ¿El director es Sorrentino? Sorrentino, Paolo Sorrentino. Sí. Hizo después de Jude. Sí. Sino que aquí se llamó Belleza. Ah, vale, a lo mejor cambió. Belleza. A lo mejor los españoles le cambiaron. Seguro que no sea. Pero bueno, en italiano es La Grande Belleza, así que sí. No fallamos tanto. ¿Sí? Si no enseña. Hay una frase en la que el protagonista, bueno, nada, se la voy resumiendo en lo que se pone, se encuentra con un mago. Ahora lo veremos, pero es una frase que me parece muy bonita, que dice que es solo un truco. Después veremos, a ver si podemos ver la escena y después les voy contando por ahora por qué he escogido este título, porque aparte de que considero, encuentro mucha relación entre el artista y el mago, en el sentido más humilde del término del mago. Considero que el artista, cuando entabla un diálogo con un espectador, es la parte en este diálogo que puede ocultar, puede mostrar, puede jugar con los tiempos. Y en esta escena precisamente aparece un mago. El protagonista le dice algo así como que lo desaparezca él también, y le recalca muchas veces que es solo un truco. Y es una frase que al final es muy reveladora, al final de la película, debido a que el protagonista tiene una crisis de inspiración, es escritor, lleva toda, gran parte de su vida sin escribir, y como que se da cuenta que la realidad es una obviedad, ¿no? Pero que la realidad no es algo estático ni ya cerrado, sino que tenemos muchísimo margen para completarla y darle nuestro significado. El tipo de intervenciones que voy a hacer en el museo, como son en objetos que tienen un significado muchas veces muy ya naturalizado por nosotros, y les quiero hacer como un giro, hacerles un truco, de ahí que haya decidido este título. Bueno, ¿se puede? Sí. ¿Pero tiene el audio? Sí, sin audio. Si no, no vale la pena. Era una cosa, pues, por si conocías la película, sino casi que lo recomiendo. Y es una película que yo les recomiendo mucho. Ahí está todo lo que a mí me interesa. Yo la recomiendo mucho, me encantaría que la vieran y comentar. Esto nada, ahora llega un amigo suyo. Sí, es una delicia. Ahora llega un amigo, aquí hay una escena que no es muy relevante con lo que les comento. Desaparece las gafas, se veía venir. cierro aquí, ¿vale? Todo. Acabo de ver que puse feedback con D, con un fallo mío. Tres ejes principales sobre los que tiraría esta propuesta. El primero sería aprovechar mi extrañamiento frente a todo lo que me estoy encontrando cuando estoy viendo exposiciones aquí en Colombia y en Cali en general. Me llama mucho la atención todo lo que el mobiliario de los museos, toda la importancia que tienen los elementos destinados a las emergencias, museos históricos como por ejemplo el Museo Nacional de Bogotá, cómo conviven el arte precolombino con el arte colonial y el arte moderno. Este museo me pareció muy bien montado. Aspectos también de la vida social de Colombia que me invaden cuando estoy en la sala. Creo que esto me ocurre porque, resumirle brevemente, que mi trabajo de los últimos años siempre trata de solo centrarme en el propio lenguaje del mundo del arte. Lo consigo como una especie de fiesta, de evento social en el que el artista tiene que dialogar, interactuar con otros agentes allí presentes, como el público, el mercado, la galería, el coleccionista, etc. Estos elementos que a mí me llaman tanto la atención y me parece que tienen tantas posibilidades, noto que para ustedes están totalmente asimilados, naturalizados, y pues de ahí que quiera pues, darles un giro, hacerles un truco y activarlos. Y por último también los elementos que voy a intervenir suelen ser en nuestro imaginario son pertenecientes al museo. En definitiva quiero proponerle un juego al espectador de este espacio artístico, un juego que así resumido quiero que empiece desde la entrada, subvirtiendo lo que es la hoja de sala, lo que es el cartel, y también van a hacer intervenciones en... No voy a tocar la sala de arte, digamos, sino va a ser como la escalera y en espacios, vamos, donde digamos que el espectador está con la guardia bajada, donde no suelen esperarse encontrarse al artista dirigiéndose a ellos. Lo primero, como esto supone que era para comentario, me gustaría saber la opinión de ustedes sobre la hoja de sala. Las exposiciones, ¿no? Lo primero que suele haber es una ficha de sala. Me gustaría saber si ustedes... ¿Qué piensan de este elemento tan característico del mundo de las exposiciones? Me gustaría saber, por ejemplo, si ustedes suelen leerla. ¿La hoja de sala? ¿Suelen leerla? Un pedazo. Pues como decían en la presentación de José Olano, ¿no? La publicación que más se imprime pero que menos se lee. Sí, y pasó una cosa ese día también muy triste para mí. Estaba muy bien hecha, había estado una especie de croquis, la última inauguración de la tertulia, de croquis de las diferentes obra, pero después cuando nos fuimos, que íbamos a la colina, sí. Fuimos a la basura y estaba llena, llenísima, de hojas de sala que todo el mundo las tira, nosotros las tiramos también, como si nada. A mí me parece un elemento totalmente desactivado, creo que cuando llega suelen ser fríos, textos fríos por lo general, descriptivos, y yo mi experiencia y de la gente que suelo, lo que me suelo fijar, la gente que está conmigo viendo exposiciones, es una cosa que no se lee. Al final todo es un cruce de caminos, influyen muchos factores, desde quiero hacer una hoja escrita a mano, una hoja de sala escrita a mano, para reactivar este elemento. Me parece que tiene muchas posibilidades. Esta acción, no sé muy bien por qué, puede ser desde una carta que recibí de mi madre, de que estoy aquí, me parece que tenía mucha calentura. Recibí una carta escrita a mano con su encabezamiento, arriba a la derecha, su despedida abajo a la derecha. Llevaba mucho tiempo sin recibir una carta y más todavía sin escribirla. Y me parece que el lugar a dudas es un sitio para hacer este tipo de acciones. Y así desde la entrada pues ya ir potenciando este diálogo muy, perdón, muy en segunda persona que quiero entablar con el espectador. He hecho algo porque, ya que esto era muy relacional, he hecho algo relativamente rápido. Más que nada me interesa por su aspecto su potencia estética ya, es una cosa que está tan, tan, se escriben tan, por, tan pocas cartas a mano que creo que tiene hasta, hasta posibilidades estéticas. He puesto también otra imagen ahí de Oscar Wilde. Una pregunta, ¿crees que la gente va a leer más la carta escrita a mano? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tú imagínate que entras en una sala y con lo frío que suele ser ese momento que te dan la hoja de sala, imagínate que te encuentras una carta así, con esta calentura de una letra a mano. Va a ser muy breve por razones obvias si este proyecto finalmente se consolida. Pero mi idea es que sí, a mí por lo menos, será que tengo debilidad por este tipo de forma de comunicación, pero en un primer momento es algo que no es habitual hoy en día. ¿Y sería fotocopiado o sería original? Quiero hacerlo original, quiero hacerlo original. Sí, sería una... ¿Sería el mismo texto? Sí, el mismo texto, hacer con muchas cartas. Sí. Yo lo veo como una hoja de sala, pero con esta, con alguna ironía. Pero, ¿eso quiere decir que a ti te interesa que existas, digamos, potenciar o repensar el elemento de la hoja de sala? Sí. Es decir, que quisieras que esa cosa que está como perdida volviera a tomar fuerza. Sí. De alguna manera, o por lo menos reconsiderar, ¿sí? En la gente. Sí. Y al final no... Las cosas que tienen una explicación muy clara tampoco me interesan mucho, me interesa más la parte que no tiene una explicación muy clara, pero para el tipo de obras que voy a hacer, creo que sí, que una forma de activar este elemento sería hacerlo así. Esto es como puntual, me escribo unas líneas, ya que están ustedes por aquí para que lo lean, pero ya digo, cuando este proyecto se termine, quizás sería como cuando haces un proyecto para la universidad, que al final lo último que dejas para el final es la introducción. Haría como unas líneas mucho más audaces y certeras. Con la pureza, en una exposición que hizo en el Kunsthal, creo que se llama el museo, hizo una carta como hoja de sala, de se llama en su libro, lo muestra, La Red de Benin, es el primer artículo. Sí, y se lo saluda a la gente, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi sala. La sala comienza desde que entraste al museo, desde que decidiste entrar al museo. Si no hubieses decidido entrar al museo, no hubieses entrado a esa exhibición, o sea, pues no lo conocía, pero sí, hay algo así, sin hacer una cosa muy muy evidente, pero sí me gustaría que hubiera mucha ironía sobre esa relación. He puesto otra foto, no sé si lo dije ahora mismo, de Oscar Wilde, un libro que se llama De Profundis, no sé si lo conocerán, es un libro también muy muy fino, una carta que escribió este artista desde la cárcel a una especie de pareja, de amante que lo había traicionado. Y he puesto una frase ahí que me gustaba mucho. También a la entrada me gustaría jugar con el propio cartel de la exposición. Durante mi visita a este museo también, ahora mismo lo visualizo en este tipo de soportes. Son unos soportes que me parecen un poco extraños, suelen estar destinados a carteles o a publicidad, a patrocinadores. Yo lo que veo por ahí es hacer un cartel que también en este caso, la forma que se me ha ocurrido de subvertir, de generar dudas, es hacerlo también a mano. Sería como un cuadro colocado sobre un soporte destinado a patrocinadores y a publicidad. Pero tendría todas las características de este objeto, del cartel, es decir, una imagen representativa de la muestra, fecha, autor, título y también los patrocinadores. Ese es un tema que también me interesa porque creo que añadir los patrocinadores me permitiría profundizar sobre la naturaleza de estas becas. Cuando uno recibe una ayuda como la que he recibido yo para estar aquí, las instituciones te ponen mucho énfasis en que tiene que aparecer su logo, su logotipo, en cualquier publicación que se haga con ese dinero que te han dado. Yo no sabía muy bien, porque muchas veces hago obras que no se registran, no se hacen catálogo, no sabía muy bien cómo cumplir con este requisito. Creo que añadiendo los logos en este cuadro, pues que también sería un cartel, cumpliría por partida doble, esta obligación que tengo ahora mismo. Aparecerían como ellos quieren y como tengo que hacer, y aparte no aparecerían en una publicación, sino estarían añadidas en una obra más. Aparte de las dudas que sugerirían en el espectador de cómo enfrentarse a esta obra, ¿es un cuadro, es un cartel? Sabes que un apunte en holandés y creo que en alemán, Kunst es arte y también es truco, Kunstje. Ah, es la misma palabra para arte y truco. Se harán muchos juegos de palabras, seguro, ¿no? Las camillas es otro elemento que me ha llamado la atención mucho aquí en Colombia. En España no hay tanto elementos de emergencia. Me parece que tiene muchas posibilidades ver esto ahí como un tótem, vertical, en una pared. ¿Y en la tertulia ahí está también? ¿Esa está en la tertulia? Sí, la de la derecha es la tertulia. Está justo en el edificio donde está ahora Fernández Franco, donde pagas o donde sacas el ticket, justo detrás, con una silla de ruedas. En la tertulia, digamos, que aunque está ahí, que yo lo veo muy claro, está un poco al fondo con esa silla de ruedas delante, pero el otro es el Museo del Oro y en otro tipo de establecimientos. Yo lo veo en un sitio muy visible para mí. Como que son tan importantes y tienen esos colores que hay veces que inconscientemente yo creo que juegan donde colocarlo para que quede bien. ¿Qué? Eso es, digamos, obligatorio por ley, porque eso lo usa la defensa civil en cualquier catástrofe que haya y no puede estar escondido, o sea, no puede estar en la bodega porque, digamos, que sí. Hay una cuestión como latente de catástrofe que lo que no sé es por qué en España tú dices que no. Sí, es como, son reglas mundiales de la defensa civil. En España yo creo que, bueno, lo de reglas mundiales tendríamos que verlo, pero yo creo que Colombia puede tener, por motivos... Por ejemplo, Cali está encima de una falla tectónica, o sea, aquí lo estemos... Pero la defensa civil es mundial. Pero la defensa civil, no, que sea, hay unas cosas de la Cruz Roja y eso, eso... Pues yo te digo, no sabía lo de la reglamentación civil, pero yo te digo que en España estas camillas no hay ningún museo, y menos a la vista ni nada. Yo creo que aquí tiene que haber algunas singularidades por algún motivo que hacen que, porque también lo suelo ver bastante en restaurantes y tipos de establecimientos. Pero lo buscaré. Sí, si yo le ponía eso porque sí. También le da otra mano. Si ponen en España, pues sería una obra. ¿Una qué? Sería una obra de Daniel. Sí, ojalá. Sería buena señal. Lo que sí noto es que ustedes lo tienen súper naturalizado esto. Esto para ustedes pasa como si estuviera ahí pixelado y a mí me llama mucho la atención. Quizás haya como que sí haya, pero estén como detrás de una puerta. Así. Porque es que también tiene que ver con el diseño de interiores, digamos, si hay un museo para poner un extintor ahí, cualquier lado, si es toda una discusión. Pero aquí, por ejemplo, hay de muchos colores los extintores, ahora los comentaremos. Sí, aquí. En España no son todos rojos. Y lo que pasa es que es una normativa, los bomberos para darte permiso de operación. Hacen una visita y el ingeniero sanitario en un plano te pone donde él le dé la gana el extintor y la cambia. Entonces dice, aquí va un extintor. Sí, dependiendo de lo que haya en ese sitio, será el color del extintor, también tengo entendido, porque los verdes apagan un tipo de cosas, los amarillos otras. Yo he visto aquí de muchos colores. Por lo que sea también, como les comentaba, al estar aquí viendo muchas cosas nuevas para mí, encuentro relaciones entre las esculturas de San Agustín, por su forma sobre todo, y estas camillas, por mi tendencia a hablar de la historia del arte y de las figuras históricas, pues este sería un boceto, el primer boceto que hice. Me gustaría eso, colocar esto. Y estas son las obras, la obra en proceso, una obra muy difícil de fotografiar. Al ser un color flúor tan fuerte, es mucho más fuerte que este, que es una imagen de internet. La camilla que conseguí es flúor, pero flúor. Y saca la foto y se quema. Él me ayudó Daniela. Pero es como que cuando tenga que registrarlo bien, tendré que preocuparme bien de haciendo con... Con un cautín. Ah, ok. Derritiendo poco a poco. Va lento porque me he fijado que cuanto más anchas son las líneas del dibujo, más fuerza coge y se va pareciendo más a la imagen que busco. Claro, al principio digamos que pasaría desapercibido, cada vez voy haciendo más círculos, más derritiendo más el plástico y va cogiendo más presencia. Y siguiendo con el recorrido, para situarnos, yo como lo planteo como un circuito, a la entrada hoja de sala, cartel por ahí, y también al volver, al salir de la sala de la primera planta, hay como un espacio allí muy grande, lo visualizo ahora mismo colocado ahí en esa columna, como debajo de la escalera, digamos. ¿Conocen el museo todos, imagino, no? En la tertulia. Los extintores, voy a ir un poco rápido para no pasarme de tiempo. Es muy similar a lo de las camillas, así como las camillas por alguna razón se me iba al arte este tipo de aquí, tan característico de este continente, solo puede haberlo aquí. Por lo que sea el extintor, la manguera, lo relaciono con una figura más europea, digamos, más de Miguel Ángel, esos angelitos que soplan las trompetas. O... No, en mi imaginario tengo angelitos soplando algo. No he buscado mucho más. Tampoco quiero buscar una explicación muy cerrada. Y esta es la obra, está en proceso. Digamos que está... Tengo una pregunta. Un elemento que te llama la atención. O sea, que usted mira y te llama la atención tu trabajo porque lo que te llama la atención siempre. Vamos a situarnos, como no sabía por dónde empezar. Digamos que en los últimos años hablo del metalenguaje del arte y sobre todo de las exposiciones. Creo que últimamente lo que he desarrollado aquí es como el metalenguaje del mundo de las exposiciones. En su conjunto, ahora que ya está más avanzado, lo veo un poco más desde arriba, pues eso, una hoja de sala, activarla, un cartel, activarla. Elementos de emergencia que me parece que están ahí, bueno, es un hecho que están ahí, pues darles un giro y reactivarlos y que el espectador siempre tenga esa tensión de saber cuándo está el artista, no sé. La pegatina, esta es original, me gustaría hacer como una a propósito que tuviese como la misma línea que el cartel. Meter el título, alguna referencia a la exposición, y este lo situaría ahora mismo en la segunda planta, digamos arriba de la camilla. Este pedestal también me parece muy interesante. Se han fijado un pedestal que hay justo debajo de la escalera, en el Museo de la Tertulia, es un pedestal muy grande. Es una mesa, ¿no? Yo estuve preguntando ¿sí? A las chicas de allí, y porque no sabía muy bien, al estar con este extrañamiento continuo, ya no sabía muy bien cómo observarlo. Me dijeron que era un pedestal de una exposición anterior, que no estaba en la bodega, y lo habían situado ahí, y ahora mismo se utiliza como cuando se hacen visitas guiadas, la gente se sienta, he visto a niños sentados, es un elemento muy curioso. Lo que pasa es que al mismo tiempo, si no te das cuenta, tú pasas por ahí, sales de la primera planta, estás ahí debajo, si ves a los niños sentados, pues no pasa nada, pero claro, son las fatalidades que tiene este mundo o este ámbito, hacer un buen pedestal para una obra, una exposición ambiciosa y después no tienes dónde guardarlo y le das otro uso. Me gustaría activarlo. He pensado en una de las entreplantas, por ejemplo, entre la segunda y la tercera, para seguir con el recorrido, hacer como un juego visual, sí, para sugerirle un shock al espectador que vaya subiendo las escaleras, y convertir este pedestal que estaba ahora mismo utilizado como asiento, convertirlo en una escultura contemporánea. Esto, la técnica, pues sería muy fácil, una estructura interna donde se apoyaría, se fijaría, se atornillaría internamente por seguridad y colocar esta escoba que sugiriera ese desequilibrio que les comentaba. Creo que esto al mismo tiempo pues propondría muchas cosas relacionadas con este ámbito, sobre todo con el mundo de las figuras, los pedestales, subvertir este diálogo, que no quede muy claro cuál es el soporte, cuál es la figura, cuál es lo que soporta, qué forma soporta a cuál. Estos son unas pruebas que tiene en el estudio con una forma de madera mucho menos pesada, pero que no me ha hecho falta ni estructura interna ni nada, y se sostiene con, vamos, con un juego de equilibrio y de peso. Estos son obras anteriores, pues por mostrar algo, no quería mostrar gran cosa mía, por ir rápido, pero creo que estas obras pues tenían mucho que ver con esto que les estaba comentando. También he traído alguna imagen de algún referente. ¿Cómo vamos de tiempo? Rápido. Vale. Algún referente como Erwin Wurz, sobre todo en esta obra, creo que tiene algo que ver. Y no me imagino yo también a Erwin Wurz explicando muy bien como jeroglífico qué significa ese plátano, porque lo ha puesto en ese enchufe. Yo creo que le interesa el poder de la imagen, saber de la fuerza que puede tener estas formas y estos colores. Y a partir de ahí, pues, entablar un diálogo. Y por último, esta sería la última obra también. Yendo por la tertulia, he visto estas señales de suelo mojado, son más universales, están en todos los museos, en todos lados. Pero ya me gustaría hacer algo con ella, porque sé que está por ahí. Una cosa lleva a la otra, también me tiene muy obsesionado este gesto que hacen los militares por la carretera de aquí en Colombia, otra cosa que ustedes también tienen naturalizada, y sin buscar una relación muy directa. Es que no tengamos naturalizado, es que es una cosa que... No, de verlo tanto, yo me veo eso y esa extrañeza... Sí, pero no quiere decir que es hacer extraño. Vale, pero a fuerza de repetición es una cosa... ¿Olvida? Y se vuelve como... Sí, pero es verdad, no tenía, eso es una cosa irrelevante, lo veo. Estoy como intentando activar demasiado y no hay necesidad. Un gesto que me parece curioso, sin más, y creo que tiene muchas posibilidades por la intranquilidad que puede generar, encontrarte a un militar saliendo de un arbusto y colocándose una carretera y haciéndote ese saludo. Al final, Angélica, Breiner me ayudaron con un vídeo. Antonio se puso como modelo. El vídeo, si quieren, lo podemos. He traído un pequeño vídeo, un vídeo muy estúpido en el que la mano va apareciendo, se va escondiendo, haciendo este gesto. Aunque no quiero hacer un jeroglífico muy, muy cerrado, en este caso, esta señal con la palabra de caution, de peligro, creo que sumaba al conjunto de la obra. Este sería algunos bocetos que he realizado. Boceto que hice antes de hacer el vídeo, y donde lo situaría esta obra, como ha sido como un recorrido arriba de todo, en la tercera planta, en esta zona también un poco oscura, muy desactivada, donde hay unos baños, ahí estaba algún pedestal por ahí arrimado, un almacén muy improvisado. Aprovechar la oscuridad de este sitio, colocar un proyector con este vídeo, que sería la última obra. Y nada, para despedir mi intervención, pues qué mejor forma que con una fotografía de mía con Antonio, el compañero. Ya me la tenés que mandar. Por supuesto. Nada, para sugerirles a todos que pueden pasar por la residencia cuando quieran a tomarse un café o una cerveza. Y sí, y un bañito y charlar de trabajo y de la vida. No, pero les agradezco, muchas gracias. Sí, no sé, les pongo el vídeo en un momento, ya que me lo hicieron los chicos también. Esto fue una prueba que hice con Iván hoy muy rápido. En mi cuarto había a lo mejor más luz de la necesaria, pero para la rapidez después no. ¿Cómo sería? ¿Dándole? Dale, comando F. ¿Comando F? En directo se veía un poco mejor, ¿no? Pero yo creo que con la... era de día, en los cuartos no hay cortina, y en una zona oscura tendría más fuerza. Nada, una prueba. ¿Es aquí ahora es la proyección de...? pues digamos un poco la manera porque hay un invitado que va a hacer una clase en el museo, pero digamos los que van a estar en lugar a dudas, ya no se quiere quedar, la idea es que haya como una, que se acerquen y puedan hablar con alguno de ellos que les haya interesado algo, o si quieren empezamos a hablar acá. ¿Sabes a qué hora es la proyección? 7. Pero ya los que estamos acá no creo que alcancen a llegar, entonces podemos continuar la cosa. Sí, podemos hablar, no sé, si alguien quiere. Sí, vale. Pues a mí lo que me parecía interesante era hacer una ronda de comentarios, preguntas, referencias. ¿Por qué no vienes para acá? ¿Estás por allá, no sé. Incluso nosotros podemos preguntarle a la audiencia cosas. Sí. Pues yo les pregunto. Sí. La termino hoja de sala, para mí la primera vez que oigo el término. Nosotros aquí normalmente le decimos el volante o catálogo o el flyer de la exposición. Entonces, este término para nosotros va a ser algo nuevo cuando se comienza a hablar de la hoja de sala. Pues en particular, yo colecciono volantes. Desde 2001 tengo una colección de los volantes que yo voy a las exposiciones y las tengo guardadas en una maleta. Pues sí, lo tendré en cuenta el término. Muchas veces, ya me pasó con los pedestales también. En España los llamamos peanas y los primeros días utilizaba mucho la palabra peana y no se me entendía muy bien. Mejor saberlo. Incluso hay acá hay una parte de la historia de Cali que no, casi no se encuentran como publicaciones. Y la publicación más importante como que tiene el mayor como cantidad de referencias sobre esa época, que debe ser como de los 80s, 70s, finales de los 70, es una colección de hojas de sala que hizo un médico que está en la biblioteca departamental. Ah, sí. La colección de Estudio Vergara, creo que ya. No, Arturo Mario. Ah, no, Arturo Vergara. Sí. Y que son colección de volantes de exposiciones artísticas. Sí. No, en la biblioteca departamental. Mira, una pregunta. El caso que me dijiste, ¿de qué artista era? La Furia. ¿Y sabes si hizo muchas o hizo una y se colocó con una obra? Porque yo también lo. Es que he leído el libro y en el libro solamente muestra esa, pero son como cuatro discursos, como uno seguido del otro. Entonces hace que. ¿De quién? De la Furia. ¿Lo buscaré? Sí, sí, está chévere. Ahí te lo busco el nombre del artículo. Yo quisiera hacer como un apunte con respecto al concepto de naturalización, y porque siento que podría revisar un poco ese concepto, en tanto creo que la obra no puede basarse en que el otro esté naturalizado, sino en tu punto de vista como extraño, ¿ya? Porque el otro como naturalizado no nos consta, ¿sí? Yo siento que no puedo como pensar en el extranjero yendo a un sitio que todos están naturalizados con algo, porque es muy difícil de convencerme de eso, ¿sí? Como que tendría que hacer un estudio, hacer un tipo de cosas y eso. Pero sí puedo estar convencido que para mí es muy extraño, porque es como una cosa mía, ¿ya? Entonces, por eso siento que es como a mí, parece un poco sensible la cosa como, como el uso de la cosa de naturalización, ¿ya? Porque como que en tu obra lo importante es como la extrañeza tuya, ¿sí? Y eso para mí es más valioso que el señalamiento, digamos. Aunque yo sí entiendo que hay un señalamiento con respecto al mundo del arte, como a las convenciones, pero siento que se pueden acotar un poquito más allá de decir como revisar eso de alguna manera. Sí, yo creo que, vamos, estoy totalmente de acuerdo. La razón se debe a, pues que a mí lo que me gusta es trabajar en el estudio más que hablar, y quizá a lo mejor tengo cierta tendencia por inseguridad a justificar demasiado y comento esos errores. Pero no es tan un error, no lo quiero decir así, sino que... No es un error a la hora de verbalizarlo, porque a mí... Sí, es como, y te cambia un montón y le da un valor a la obra, como puede ser más chévere, pensar claro, como... Sí, al decir eso tantas veces, que lo habré repetido alguna vez, creo que se activan unas cosas que yo no era consciente, y en el fondo tampoco es que me interesen, a mí me interesa la extrañeza mía. Sí, sí. Pero me viene bien. Ahí está lo chévere, digamos. Sí, sí, sí, claro. Pasa el absurdo. Y lo que a mí me interesa, claro. Bueno, yo tengo una pregunta de... Porque hay, o sea, entiendo el deseo por activar ciertos objetos que pasan desapercibidos, sin embargo, hay formas de activar, digamos, más... con una connotación más sutil. No entiendo por qué es el uso del ángel, del militar y de unas esculturas de San Agustín. Todos esos tienen como mucha contundencia, una connotación muy fuerte, y distintos contextos, ¿no? Uno religioso, uno, digamos, histórico, y otro, pues, militar, o como se quiera llamar. Entonces, sí, me gustaría entender, ¿por qué has elegido esos elementos para activar? Pues, por lo que te decía, por un lado, la camilla, las formas que tenía, lo relacioné con este arte precolombino, que me parece tan, tan potente, y, no sé, visualizándolo como un... No quiero, vamos, sé que esto es algo muy puntual, no quiero ser algo muy ambicioso, pero eso, pues, arte precolombino, por lo que sea en esa camilla, metaforizar eso. Después un arte más, no sé si decir europeo, pero digamos diferente, las formas, el color de ese extintor me sugerían un ángel totalmente diferente a lo de San Agustín. Y lo otro que también me decías es el gesto del militar. No sé si el término de la señal que conseguí, lo que sea, la oscuridad de la zona. Caution, ¿no? Sí, ese caution. En la oscuridad de la zona, mi extrañamiento por ese gesto. La prioridad para mí es activar esos espacios y algunos elementos. Y no, no veo la necesidad de acotar y porque la explicación tenga más fuerza, es decir, esto es una exposición sobre San Agustín. No necesariamente creo que la exposición quedase mejor. Lo que pasa es que yo, como colombiana, al ver ese símbolo, es imposible no relacionarlo con algo más, ¿sí? Entonces me gustaría saber si es una asimilación formal netamente, o si lo que dijiste como segundo argumento, que es una... que estás aludiendo a momentos históricos del arte, que el arte colombiano, que el arte europeo, luego no claro, lo militar. Pero, el arte colombiano, el arte europeo, el tema de los pedestales también lo relaciono con las figuras históricas, aunque no estén ahí, no veo la necesidad de meter una figura, creo que solo por levantarla, cambiar la posición de ese pedestal, para mí ya tiene algo de figuras de poder incluso. ¿Y qué es lo que me dijiste que no entendiste? No, no quería saber si estamos en una lección aleatoria o si tenía alguna relación. Lo que pasa es que yo creo que allí, yo siento que sea una, sí, una cuestión como de aleatorio, porque creo que está manejando un campo simbólico muy amplio, pero que él tiene la libertad, como él tendría como la libertad, vamos, es muy difícil para nosotros hacer como ese tipo de cosas, pero siento que si hay alguien que puede tener como una libertad precisamente por esa cuestión de extrañeza, de manejar un plano simbólico amplio, pues es un, digamos, un extranjero, digamos, como claro, que puede, y eso, digamos, no es malo ni bueno, sino que es una condición como chévere, como una vista que vos estás formando, y ese va a ser como un enunciado, ¿sí? Más que un juicio o algo, es como un enunciado que tú estás haciendo del desde contexto. Y es que hay que mirarlo así para lo, pues, no sé, yo pienso que eso que tú hablas de la libertad muy... Es como muy, es como que puede ser paradójico, pero al mismo tiempo como que hace también un juego con esa cuestión del arte, que es como buscarle una justificación a todo, ¿no? Como todos los símbolos, todo tiene que tener un porqué, pero también es como interesante eso que tú planteas, porque justamente eso hace parte de lo que tú estás, como lo que tú quieres contradecir, o como lo que tú quieres, como... Okay, ven, pues de sí, pop, entonces sí, te vacía el significado de la imagen, estilo pop. Aunque a mí me gusta, pues, en eso que dices, que uno se puede tomar la libertad, si, digamos, tiene papel de extranjero, depende de la definición que uno tenga de arte. Para mí, arte es la relación entre contexto, público y obra. Por lo tanto, el público es un elemento fundamental en la definición de mi obra. Y si, digamos, el público en su imaginario colectivo sí puede relacionar las imágenes con cierto simbolismo, es muy difícil, a menos de que esté reiterado en la hoja, que yo como colombiana me pare frente a una cosa de San Agustín y no piense, pues lo piense como algo vacío. Siento, yo te sugeriría que si tu intención es vaciar el contenido, no, no quiero vaciarlo, no quiero vaciarlo, lo que no quiero es limitarlo, no quiero vaciarlo. Lo de San Agustín, la referencia es bastante evidente y me gustaría que se notase. Lo que pasa es que en el extintor me sugiere, por sus aspectos de forma y de color, me sugiere otra temática. A mí, dicho de otra forma, lo que me interesa es el poder, la fuerza que pueden llegar a ejercer las imágenes sobre nosotros. Y ahí hay mucho... ¿Tú cómo consigues, por ejemplo, en tu trabajo la noción de, por ejemplo, caricatura? Si alguien dice tu trabajo hace una forma de caricatura, ¿te está diciendo algo negativo o positivo para tu trabajo? ¿Tú qué piensas de...? No sé si positivo, pero negativo no, seguro que no. Sí. O sea, hay una cuestión como con lo que dice Daniela, como el tratamiento superficial de la caricatura, que tiene otro poder diferente, ¿ya? Que tú lo enmarcas como arte, por eso me parece válido, digamos, no estamos aquí como para decir que no es válido. Pero siento que Daniela también puede, como espectador, porque aquí somos los primeros espectadores de tu obra, claro, pedir como ese tipo de cosas, ¿no? Como que ahí está también, tú estás levantando unas cosas allí. Claro. Entonces, chévere que pienses en eso, así eso no tenga que ver o no te interese. Saber que toda acción tiene una reacción y, no sé, como jugar también, eso también hace parte, sí, del juego. Puede aportar mucho. Pero, por ejemplo, la imagen que puse de Burr, ¿te acuerdas? Eso forma parte de la misma exposición. Erwin Burr, ¿te acuerdas, sí, la imagen de que, sí, era un plátano en un enchufe, y también colocó a espectadores como figuras en un pedestal? Sí. ¿Tú a él le dirías qué relación tiene esto con lo otro? Creo que un plátano tiene una connotación, digamos, más común, más cotidiana, que en una escultura de San Agustín. Sí, pero en cuanto a la relación de las dos, de la obra del enchufe con un plátano, sí, y colocar a espectadores en un pedestal grande como si fueran figuras de poder una sobre otra, no tiene relación ninguna. Yo he visto... digamos que él está utilizando elementos que son cotidianos, digamos como unas cosas un poco más banales, y un gesto entra a tener un cierto, digamos como que se vuelve más problemático en el sentido de que está usando un elemento que es sagrado y que hace parte como de la que es como un elemento de culto. Entonces ahí está, como que eso ya genera, ya empiezan a mirar como... Sí. Sí, como que se vuelve más problemático que el espectador, digamos así, o el banano. El banano. Alguien también le ha dicho a Burr, por el tema de lo fálico y tal, al final también le han dicho cosas, o por el tema del hombre sobre una mujer. Digamos, lo fálico es un asunto... Digamos que uno lo podría relacionar desde el punto de vista psicoanalítico, es una cosa como más que está dentro de del colectivo, una cosa que está como a un nivel un poco más manejable, como que tiene menos tensiones, por decirlo de alguna manera. Yo quisiera... Sí, yo no digo que sea lo mismo, ¿eh? Si alguno tiene preguntas sobre el proyecto de Daniela o sobre Antonio también, se pueden hacer, ¿no? Yo tengo una pregunta, pero más como de la convocatoria, porque decidieron, pues es abierta para todos, porque decidieron optar por la convocatoria, esta en específica, en Cali, haber viajado hasta acá, me gustaría más como que nos hablaran un poco sobre eso. La pregunta está buena, ¿no? Como, ¿por qué están por qué escogieron Cali? Bueno. Antonio, por un premio, ¿no? Estoy acá debido a un premio de arte para jóvenes artistas de Brasil. Y lo primero era una residencia en el exterior em algumas cidades que tinha a ver com a proposta de seu trabalho, no caso do meu trabalho. E decidiram que aqui é um lugar que tem muito a ver com o meu trabalho e eu estou a concordar com. Tem coisas muito próximas do que é de meu interesse no Brasil. Encontro muito visível aqui. Pero te tenías como una referencia de Cali que era, o sea, como, ¿por qué Cali? Sí, en el caso de él fue como un premio que le asignaron en Brasil. Ah, ya. Y le asignaron directo a Cali. Lo que, sí, lo que él dice que no estoy como, no sé si lo entendí, es decidieron los que dan el premio o lo decidiste tú con ellos o lo decidiste tú solo. Oh, no entendí muy. O sea, ¿quién decidió? ¿Quién decidió que viniera a Cali? Sí, lo premio. La curaduría. El premio lo decidió, pero él ha encontrado que acá hay como muchas coincidencias con su trabajo. Sí, existe. Pues en mi caso, yo estaba 7 años viviendo en el exterior. El último lugar era Holanda y cada 2 o 3 semanas me decían, quiero ir a Colombia, o fui a Colombia, o estuve en Colombia. En eso también el acuerdo de paz, no sé, me dieron ganas de venir aquí, de participar, no alienarme demasiado, y quería venir pues a hacer un proyecto. Me parece también, yo soy de Bogotá, me parece muy interesante el movimiento, normalmente suele ser de otras ciudades a Bogotá, pero también interesante que la gente de la capital se tome el trabajo no solo de viajar a otros lugares y estar de vacaciones, sino de vivir en otras ciudades y entender el país, pues desde otras visiones. Entonces escogiste acá. Escogí Cali. Voy a Amsterdam, Cali. Conscientemente. ¿Y ya también tenías, digamos, unas intuiciones sobre el trabajo que ibas a hacer acá sobre el procesamiento? Sí, yo el último trabajo que hice en Amsterdam fue con inmigrantes con la comunidad de Ghana. Holanda tuvo 18 colonias y en Amsterdam yo lo veía muy blanco. Yo decía, ¿dónde está? ¿Dónde está la gente de Ghana? ¿Dónde está? Y me enteré pues que había un barrio, el Balme, y allá estuve haciendo un proyecto con refugiados y con inmigrantes que me gustaría ver cómo vinculo con este contexto. Porque ese es como un propósito que tengo, pues, más grande, de unir latitudes. Parece muy importante. ¿Tú sabes que está con John Cali porque Cali es una ciudad de la zona? También, y la verdad, a nivel personal siempre he tenido un feeling muy positivo con Cali. O sea, he venido al Petronio, o sea, cada vez que puedo. El Pan sí me parece una ciudad muy... Sí, mi ciudad favorita de Colombia. Entonces, quería vivir aquí. Yo pues había oído hablar de esta residencia en España, a partir de otras residencias. Tenía muy buena fama, sobre todo como en Latinoamérica, lugar a dudas, que tenía una gran red de otras residencias y era un sitio con muy buena imagen. También la figura de Oscar también aportaba mucho, como que era director, un artista muy conocido allí. Así conocí la residencia, después surgió una beca de la isla donde soy yo, de Lanzarote. No sabíamos si enfocarlo para una exposición, una residencia artística, y decidí finalmente enfocarlo aquí y venirme a Cali. ¿Tienes preguntas para Antonio o para Daniela? Ahora mismo no, a ver si sale algo, pero ahora mismo estaba todo bastante claro y bien. Para concluir, lo que te estaba diciendo es que yo veo que hay dos niveles. Uno que es de activar el metalenguaje que llamas, pero otro es de los símbolos que eliges. Entonces, pues que tengas en cuenta ese nivel también. Claro. Sí, de esas cosas. Digamos que al final está bien como ser consciente de todas las cosas que se activan. Pero al final viene bien, pero me gusta fiarme de mi instinto. Y si alguna imagen me sugiere algo, me asumiría las consecuencias de esa posible controversia que pudiera generar. Yo creo que al final la controversia está más en la mirada de uno que en lo que tú hagas, ¿sabes? Y está más en tu propia mirada como espectador, como tú puedas completar esa obra. Y si a alguien le puede parecer eso, pues algo controvertido, no sé, ya digo, creo que está en la propia mirada del espectador. ¿Tú dirías entonces que tu trabajo se basa más bien como en ese tipo de asociaciones libres y asociaciones como de la forma, de la figura. O sea, ¿es como desde allí que manejas tu trabajo o solamente te ocurrió acá por lo que hablas de la extrañeza que sientes con esos elementos? Como migración de formas. Exactamente, migración. ¿Cómo se llama? Migración de formas. Cuando haces asociar, cuando ves un objeto y lo asocias con otro. Alguna vez me había pasado, pero de una forma no tan evidente como, como en estos dos casos aquí, de, digamos, de la camilla y del extintor. Ha sido consecuencia de ser extranjero aquí y de estar como, como un niño, digamos, viendo, fijándome en muchos objetos que a lo mejor no tienen, no tienen una gran importancia. Bueno, yo les quería preguntar como si les parecería pertinente esta investigación de heroínas y héroes afrodescendientes, esa primera parte. Digamos, yo misma no soy una afrodescendiente, pero digamos, yo enmarcaría el proyecto para que las pautas las pusieran ellos y después la acción de visibilizarlo en las pantallas del centro comercial. Y digo, traer a colación el tema para ver cómo les parece a ustedes que viven en este contexto. Y en la mitad de eso, inaugurarlo con el 21 de mayo, el tributo a estos heroínas. A mí me parece justamente porque el barrio Centenario es un barrio como de clase media, pero también es un barrio blanco, un barrio que tiene una escuela de arte. Tiene, pues como que es un barrio que también tiene como... Yo creo que buscar las pantallas del centro comercial, local. Sí, pero digamos como que, digamos si ella está fijada como en ese lugar, entonces, y como que ella viene de afuera, entonces también es como que un poco como... como entender un poco la historia y que Cali, digamos, la Cali del Oeste es una Cali distinta al resto de la ciudad, es una Cali como donde ha vivido como la aristocracia, pues antes como de acá, es como la Cali de referentes culturales y eso, entonces ese lugar también es como interesante por eso, porque digamos, por ejemplo, los funcionarios del CAM, la gente que gana de 2 millones para arriba, pues entonces va a almorzar a Centenario. Y como muchos funcionarios públicos ahí. Sí. Es como un sector allí como, como que sí representa como un nicho pues de la ciudad, pero es como una gente que por lo general tiene como cargos públicos. Es como interesante ese público. Y los artistas también, pues, los de Bellas Artes. Funcionarios públicos y artistas. Y pues lo que dice Brenner, que es el río Cali, que es como todo lo contrario, que es un centro comercial que está en el lado, bueno, digamos, como en Agua Blanca, tú sabes decir aquí en Agua Blanca. Sí, pero sí, ese centro comercial es muy tenaz porque él fue construido con un modelo que responde a los centros comerciales, digamos, tradicionales, que son de marcas grandes y de como una lógica de mercado grande. Pero fue construido en un sitio muy pobre, digamos que todos los barrios de ahí son de estrato 2 y 1. Entonces tú ves un almacén que es el modelo de grandes superficies en abandono, sin locales tomados, y los locales que eran, por ejemplo, para McDonald's o para, no sé, para Subway, están siendo ocupados por gente, persona natural, ¿no? O sea, la señora que vende empanada. Entonces uno ve... Es muy raro porque cuando uno ve allá, ve el espacio ocupado y hay una cosa como de fin del mundo ahí, como latente. Y el cine se llena mucho porque el cine es muy barato, muy económico. Pero en sí la imagen causa, es muy tensionante porque hay muchos contrarios encontrados ahí. Como la gran superficie, mucha gente, pero uno está más habituado a otras, como a otras cosas. Es como muy impactante. Hay una situación que es muy complicada, no debería ser, a mí me parece tenaz, y es que Cali está dividida en dos, y es una ciudad que está partida. hay personas que vienen de un lado y cuando vienen precisamente por aquí, queda el CAM, queda la unidad de atención a las víctimas del conflicto, queda la unidad de desplazados por allá. Cuando ellos vienen acá, vienen a Cali. O sea, la gente que vive en Potrero Grande, el último barrio, no son de Cali, sino que ellos le dicen a papá, voy a Cali, tengo que hacer una vuelta en el campo. ¿Sí? Y no se incluyen dentro de una totalidad urbana. Entonces es tenaz porque hay una segregación que hasta ellos mismos, por estar viviendo en otro lugar y por no tener una oportunidad, en el campo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí nadie se da cuenta de eso. O sea, uno no se da cuenta que una persona, o sea, uno está comiendo algo de centenario y uno no se da cuenta que alguien viajó tanto. Y es como si hubiera ido a otra ciudad. Para uno es normal, es otro pedazo más. Pero para muchas personas es otra ciudad, completamente diferente. Entonces, bastante. No, es como. Y precisamente en centenario, los empleados vienen de allá. Sí. Yo estuve entrevistando a varios. O sea que si se encuentra ese mismo contraste dentro de centenario. Hay otra cosa que quería decir, es digamos, Cali del Oeste es muy caminable, es como más cercano a lo que podría ser, no sé, un poquito, sí, como unas ciudades caminables que hay. Pero el sur de Cali es una ciudad que no es caminable y que, digamos, los puntos de referencia son los centros comerciales. Porque es como una ciudad que no tiene un proyecto urbanístico, o sea, como son como 1 millón de habitantes donde no hay un museo, digamos, las cosas culturales interesantes pasan dentro de la universidad, que es un campus como es público, pero es privado, es cerrado. Entonces, el sur de Cali, digamos, como referente crítico es el centro comercial. Entonces tú dices, no, pues veámonos en el centro. Y eso ha sido muy fuerte, digamos, eso ha sido muy fuerte en Cali. Desde hubo una ola como de inseguridad tremenda en los 90s, porque la Sexta era una zona como donde además de bares y todo eso había tiendas referentes, como tiendas importantes, como marcas importantes. Y cuando vino toda esta ola de violencia, de bombas y no sé qué, crearon Chipichape. Entonces Chipichape es otro centro comercial que está más al norte, pero entonces como que todas las tiendas que estaban en la Sexta se enclaustraron ahí porque hay seguridad en etiqueta. Entonces a partir de eso vino como toda esa, se creó como la ciudad así. Entonces los centros comerciales son referencias. Sí, también no solo eso, sino que lo que dice Iván es que en el centro en esa época los centros comerciales también reemplazaron muchos espacios públicos, o sea, son espacios privados, pero como la gente se sentía tan insegura en la calle, en un parque y cosas así, los centros comerciales pasaron a cumplir esas funciones de espacio público. Por ejemplo, yo soy del sur de Cali y yo me crié en un centro, que es un centro comercial, y entonces allá el plan los fines de semana, por ejemplo, era ir a pasear al centro comercial. Entonces es muy, la lógica de esa zona de la ciudad, que era la zona que estaba en crecimiento en esa época, es muy diferente a la lógica que tiene este lado de la ciudad o que tiene el norte. Interesante. Yo diría como un comentario muy poco cool con respecto a tu trabajo. Porque pienso en una cosa, estoy creando como la pregunta. Tú dices que hay una gran cantidad de empleados negros. Sí. Sí, son los que sirven. Siento que es como una cuestión de prejuicio, no en tanto en que sea mentira, porque es verdad, pero siento que también hay empleados blancos, sí. y que podría ser muy importante ver si dentro de los dirigentes hay negros, no tanto los empleados, porque en ese sentido todos somos empleados. Yo trabajé en un almacén y había negros y blancos, ¿sí? Sí. No vi una mayoría de negros en la bodega y una mayoría de blancos de gerente, vi una cosa mixta, porque esta es una ciudad mixta. Hay una cosa que no es muy cool tampoco decir que, por ejemplo, las negritudes no son minoría, ¿sí? Y no es porque sea malo, ni porque yo sea racista, ni nada de eso, sino porque hay una serie de preguntas que eso suscita, ¿no? Como, tú haces el apunte de que hay unos personas de raza negra sirviendo, pero también unas personas de raza blanca sirviendo. En tanto que eso para mí no tiene nada malo porque es un trabajo, ¿sí? Como claro. Que chévere entrar a preguntarse como unas dinámicas del poder, de donde se gestiona el poder. No sé en qué medio uno podría buscar en el CAN cuántos funcionarios sí. O cuánta gente de plata es blanca o negra. Yo no hablo de desigualdad porque la desigualdad sí la hay, o sea, hay una desigualdad gigante y los barrios más pobres pues son sí, o sea, es evidente, yo no te cuestiono eso. Pero sí hay como ejemplos particulares que pueden caer en la trampa del concepto grande, que el concepto grande está muy bien planteado, pero el ejemplo particular te puede hacer como tronchar un poquito y eso, como que eso es lo que... Sí, creo como que, o sea, yo diría que más que, digamos, Daniela, como que ella está buscando algo, pero como que para mí, digamos, Cali sí es una ciudad evidentemente racista, porque es una ciudad que tiene una gran población afro, una de las mayores poblaciones, y que tú no la ves totalmente invisible. Por eso dije, porque invisible. Porque, digamos, por ejemplo, tú no ves, por ejemplo, el Centenario, que es un lugar, o en lugares referentes de la ciudad, tú no ves el porcentaje de gente negra que equivale a la cantidad de gente. Cuando uno va al Petronio, por ejemplo, a mí me pasa que uno ve mucha gente, mucha población afrodescendiente, y para mí es como el único momento en donde yo siento que puedo tener un contacto con ellos. Ya no le puedo pegar 90-10, la proporción 90-10 en el Petronio. Pero es que sí, yo ya no le puedo pegar a los afrodescendientes que vengan hasta acá a verme. Entonces, o sea, son unas cosas con unos lugares diferentes donde sí hay desigualdad, pero yo no sé hasta qué punto racismo, porque es que obviamente el racismo existe. Yo no voy a decir que Cali es una ciudad que no es racista, estoy de acuerdo con eso. Pero siento que los argumentos que se cogen para decir eso caen en trampa. Por ejemplo, yo no le puedo pedir a la población negra que vaya al Centenario, ¿sí? ¿Por qué? Ellos tienen, y tampoco yo puedo ir a unos sitios y tampoco quiero, es una cosa natural, pero tampoco, y yo veo naturalizada la presencia negra. Yo estoy en un colegio popular y no lo, o sea, los veo porque precisamente toda la vida ha sido así. No siento que ahora tenga que verlos en todos lados, ¿sí? Como que es una cosa... Me gustaría como aportar algo con respecto a, por un tema de comparación y con respecto también a ver el imaginario. Es, se dice que va a ser una especie de recorrido de persona a persona para llegar hasta cierto ídolo. Yo lo haría también con gente, digamos en este caso gente blanca, y le preguntaría exactamente lo mismo. ¿Cuáles son sus ídolos afro que tienen? Como para tener un tema de comparación y de ver si es el mismo imaginario o si es... Claro. Podría ser interesante, sí. Mira, hay una cosa que de la abolición de la esclavitud, yo creo que es así. Y es, por ejemplo, la esclavitud en Colombia se abolió hace más de 80 años. O sea que todavía hay una generación. Y es como, o hay dos generaciones que están vivas, que es gente viva, que vivió la esclavitud. O sea, algunas de nuestras familias vivieron esclavos. Se ven apellidos que llaman negreiros por eso. A mí me parece que allí es todavía, yo lo digo porque, digamos, mis abuelos tenían esclavos. Y yo tengo un choque muy fuerte con mi papá todo el tiempo por eso, pero es porque él creció con eso y yo no. Y es como una pelea constante. Nada, con una evidencia, yo soy de Tumaco. Y Tumaco es una población de afro muy grande. Y curiosamente allá, hay mucha gente pobre, digamos, afro, pero también hay mucha gente que no es pobre y que tiene, digamos, en términos poder. Entonces, mira que, por ejemplo, allá se ve como diferente de poder comprarse acá. Sí. Usted dijo que también está. Sí. Y allá, por ejemplo, el alcalde, o la gente que está alrededor del alcalde, es gente que es afro y gente que tiene poder. Sí. Sí, digamos, para no relacionarlo netamente con lo socioeconómico, porque eso es otro tema. Exacto. Una cosa es la cosa racial, la discriminación racial, y la otra cosa es la discriminación clasista, que están muy conectadas, pero también vale la pena separarlas. Pues hay otra proporción, que es cuánta gente negra sale en las pantallas comparada a la gente blanca. Ahí está. No solo porque tiene razón, que viene de parte mía un prejuicio sobre lo que uno busca, sobre el trabajador siendo más digno que lo otro, y eso es muy cuestionable y estoy de acuerdo y gracias. Pero hay otra proporción, que es la de las pantallas. El que era discriminado, por ejemplo, era ateo. Como era, digamos, no era nada, entonces yo era como el débil, y mi estatura fue pequeña, y así. Entonces, cuando hay muchas comunidades, o sea, cuando la comunidad o la raza es como mayor a otra, creo que también hay cierta discriminación. Claro, sin embargo, si entramos en esa discusión, pues yo sí que tengo otros argumentos históricos, porque yo creo que si bien no es de girar la arepa y voltear la discriminación, creo que históricamente y laboralmente y establecidamente, hoy en día sigue existiendo una discriminación racial latente que no es comparable a la discriminación que sienten unos pocos blancos en África, que se oyen esos ejemplos, y yo creo que históricamente sí es necesario que la población afrodescendiente tenga visibilidad y tenga escucha y tenga un momento de habla para después en un futuro, pues sin tener condiciones iguales. Es como lo mismo el feminismo, ¿no? Mucha gente dice que es extremo, pero debe haber un periodo en que se le da voz a esas comunidades minoritarias. Ahí el problema es como ese poder de darle voz a quién soy yo para darle voz. Ellos mismos deberían, o sea, es que eso de dar voz es como una pero cosa es que ahí ¿sabes qué es lo que pasa? Que, o sea, ahí yo estoy de acuerdo con Daniela, y es que el racismo y también es una cuestión estructural que se inserta dentro de las instituciones. Entonces tú no puedes decir es que ellos también deberían hablar cuando no hay tienen las mismas condiciones, si es que es una cosa de clases, de lucha de clases y de desigualdad. Y lo que me parece chévere de lo que ella dice es el cambio del imaginario. Yo creo que ese es como un punto importante. Sí, como eso sí, como que hay que cambiar los imaginarios que sí. Por ejemplo, digamos en arte, cuando salió Oscar Murillo, que es un artista de la paila, como hijo de portero de caña, y fue un artista que empezó a vender obras más caras que cualquier otro artista, la crítica de arte empezó como a señalarlo un poco, como a discriminarlo de una manera impresionante. El señalamiento que se hizo fue racial y fue económico. Ah, fue económico, clasista, fue un fenómeno muy tenaz, sí. Y porque se supone que el negro no piensa, el negro no puede pensar, no puede llegar a los niveles intelectuales de los artistas blancos. Hay como, más que una cosa estructural de las instituciones, o sea, mi punto de vista es que todavía la abolición de la esclavitud está muy reciente, y hay muchas generaciones que no pueden como cambiar esa. Pues ¿cuántos negros hay aquí presentes? ¿Hace cuántos años se abolió la esclavitud? En 1851. O sea, ¿hace cuántos años? Eso es 170 años. Sí, ¿y la humanidad cuánto lleva? ¿Sí? Sí. O sea, al final, un periodo relativamente corto, ¿no? Y una cosa es que la abolición de la esclavitud es una ley, pero digamos que no ha habido políticas incluyentes y otras estructuras como para cambiar esos paradigmas que tenemos todos. Además que es la abolición de la esclavitud, digamos, sí tiene una fecha, pero esa es la fecha en la que se firmó y se estableció en Bogotá, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a San Andrés o a las Islas o a Los Cayos o Providencia, tú allá encuentras todavía, hay gente joven, pues no muy joven, pero sí relativamente joven, pues a comparación con otros lugares del país, que todavía tienen las marcas de la esclavitud, las marcas de sus amos. cuando tú les preguntas, ellos te dicen, lo que pasa es que en las islas, por ejemplo, ya no se dieron cuenta que la esclavitud se había abolido, sino casi 50 años después. ¿Cuál fue el político que dejó de ayudar a Chocó? ¿Era como perfumar un oro? No, de Antioquia. Por ejemplo, cuando vas a un ingenio, los ingenios, la gente que trabaja allá, sí, son casi como esclavos, porque ellos no ganan nada, o sea, lo que ganan no les alcanza para salir de allá, o sea, es una cosa... Pues mira que lo de la Vespa, eso también tiene que ver con las imágenes que le venden a otro. Y yo el año pasado estuve molestando con un proyecto, digamos, vos ves la sección de sociales del país, ¿no? Y parece que fuera gente de París, no sé, de Roma. Ah, sí, ahorita hablas de eso. Entonces, es pura gente blanca, uno dice, entonces todos los símbolos que están como asociados a esas imágenes que nos muestran como de los caleños bonitos, pues que son los que tienen plata, son blancos. Y esa población uno la ve de pronto por aquí, Roscu se hace el río y es otra Cali, de todos los colores. Entonces a mí me gustaba mucho como el juego de la prensa, como el diario de nuestra gente, y la sección se llama Gente. Entonces nos venden una cosa como que nos incluye a todos, pero en realidad nos están diciendo muy de frente que ese poder, que es económico, que es simbólico, es de unos pocos que en realidad son blancos. Y yo sí creo que eso es un racismo. Y eso hace parte como esos discursos de la colonialidad. Donde... Porque se vuelve también esa cosa que es una cosa periódica. Claro, y entonces como hablan ustedes, no, es que la carta se firmó en 1800 y pico, pero digamos, como las conductas, los paradigmas que están ahí, es el racismo, el machismo, que uno se siente con esa revista, sí, claro, tiene siempre en la casa y para mí era, de pronto uno va a Chipichapi y también se encuentra como con esas que son como de propaganda, entonces te dice como la gente linda de Cali, y yo para verlo